dulce. Odin. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social, viernes de fiesta, viernes de party, y espero que todos hayan amanecido súper mega bien porque ya se viene el fin de semana. Y para iniciar este bonito y bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 67. Para el día de mañana, sábado, máximas de 92, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el próximo domingo se esperan máximas de 92, mínimas de 71, con cielos despejados, con una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, máximas de 91, mínimas de 69, con cielos despejados, con probabilidad del 40% de precipitaciones. Y el día martes también la misma probabilidad de precipitaciones, 40%, con cielos despejados, con temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 72. Al parecer, lo que nos dice aquí el pronóstico es que las lluvias o lloviznas van a empezar desde el día de mañana y se espera que dure toda la semana próxima y fin de semana próximo. Bueno, si cambia el pronóstico, aquí les estaremos informando. Y pues ya con eso que se viene el eclipse solar el día lunes, pues a lo mejor habrá algún cambio, ¿no? En el pronóstico del clima. Así que pues aquí vamos a estar informando. Y bueno, también con esto nos vamos a ir una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Recuerda que si tú quieres mandar saludos, hacer una petición musical, los puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, nos encuentras como Sexy Love Radio y puedes enviarnos un inbox. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. You are not for this. Yo, me nah miss no more.

triste. Tengo que decir, pero tengo que decir, no sabes tú, pero es tu nombre.

8 de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Estados Unidos insiste en que está listo para responder a Corea del Norte. Altos funcionarios de la administración del presidente estadounidense Donald Trump insistieron el día de ayer en que Estados Unidos está listo para responder a cualquier ataque de Corea del Norte, luego de que un asesor del mandatario desechara versiones sobre una opción militar. El secretario de Defensa Jim Mattis y el jefe de diplomacia Rex Tillerson intentan presionar a Pyongyang para que detenga su programa nuclear y se siente a negociar, aunque no descartan la posibilidad de una acción militar. Pero esta estrategia fue parcialmente socavada el día miércoles por el jefe de estrategia de Trump, Steve Bannon, quien declaró a un medio informativo que no hay una solución militar para el tema norcoreano. Un día después, Mattis y Tillerson fueron interrogados sobre las declaraciones de Bannon durante una conferencia de prensa conjunta con sus homólogos japoneses en el Departamento de Estado. No quiero hacer comentarios sobre las declaraciones de Bannon en esta entrevista, fue lo que dijo Tillerson. Creo que tenemos bastante claro cuál es nuestra política y la posición en relación a Corea del Norte, fue lo que agregó. Nuestra posición ha sido aprobada por el presidente. Pyongyang tendrá un futuro desolador si no se aviene a negociar, fue lo que advirtió. En estrecha colaboración con nuestros aliados, habrá fuertes consecuencias militares si la RPDC, República Popular de Corea, inicia hostilidades, fue lo que concordó el jefe del Pentágono. Trump sugiere en un tuit matar al sospechoso detenido en Barcelona. Primero fue un mensaje de amor, luego vino el canto guerrero. Donald Trump expresó el día de ayer su pésame por el atentado perpetrado en la Barcelona con unas palabras llenas de calor a través de Twitter, pero poco más de una hora después se saltó el tono protocolario e instó a responder a la sangre con más sangre. Estudia lo que el general estadounidense Pershing le hacía a los terroristas cuando los capturaba. No hubo más terrorismo islamita en 35 años, fue lo que escribió en la red social. El presidente citaba a Pershing, el militar que dirigió las tropas estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial, por una leyenda según la cual capturó en Filipinas a 50 musulmanes, mató a 49 de ellos con balas bañadas de sangre de cerdo y exoneró a uno de ellos para que fuera a contarle a los suyos lo que había pasado. Trump ya había contado esta anécdota en un mitin de la campaña electoral en febrero del año pasado, pero algunos historiadores consultados lo tacharon de apócrifa. De hecho, otras versiones señalan que lo que el famoso general hizo fue enterrar los cuerpos de los musulmanes junto a cerdos. Otras fuentes, como el artículo de Chicago Daily Tribune de 1927, sostiene que Pershing les rociaba con sangre de cerdo y luego los liberaba. Cuando el presidente contó la historia durante la campaña, se refería a la versión de las balas bañadas de sangre. A Pershing lo rescató el jueves tras el atentado de la ciudad española. Al principio se había limitado a decir: Estados Unidos condena el ataque terrorista de Barcelona, y hará lo que sea necesario para ayudar. Ser fuertes y duros, los queremos. Fue lo que había escrito, pero luego le vino a la cabeza al general Pershing en su leyenda más sangrienta. Y el conductor de la furgoneta que mató a 13 personas sigue prófugo. El conductor de la furgoneta que ha matado el día de ayer a 13 personas en Barcelona y ha herido a más de un centenar en la Rambla de Barcelona sigue prófugo. Por el momento, los dos únicos detenidos por su vinculación con los hechos son un marroquí y un melillense. El de origen marroquí ha sido detenido en Ripoll, en Girona, y el español en Alcanar, en Tarragona. Ambos están relacionados con el atentado, pero ninguno de ellos ha sido el autor directo, ha detallado el mayor de los mozos de escuadra, Josep Luis Trapero. El autor ha huido de la zona y no se ha localizado, y según varias personas que le han visto bajarse de la furgoneta tras arrollar a un centenar de viandantes, no iba visiblemente armado. Nos fiamos de los testigos, ha recalcado Trapero. Los mismos testigos han destacado que el autor no ha hecho ningún tipo de grito ni proclama islámica, si bien Trapero no tiene ninguna duda de que se trata de un atentado terrorista. Uno de los detenidos está directamente vinculado a la furgoneta del ataque, en la que se tiene constancia que solo iba un ocupante. Eso no significa que no pueda haber otras personas que hayan podido colaborar en otros aspectos del atentado, como en su preparación. Trapero ha explicado que en el momento del ataque había mucha policía cerca, pero no se ha podido frenar antes al vehículo por la gran cantidad de cuerpos que iba dejando por el camino en el suelo. Y fueron identificadas 11 de las 14 víctimas mortales del atentado en Barcelona. El recuento oficial de las víctimas del atentado el día de ayer en Barcelona y del Cambrils ya es de 14 personas fallecidas y 130 heridas, 17 de ellas graves, 30 menos graves y el resto leves. En la acción de Cramblins fueron abatidos 5 terroristas por parte de los agentes policiales. La mujer que estaba en estado crítico ha fallecido lamentablemente en el hospital, según ha informado Protección Civil de la Generalitat. Entre las víctimas hay menores de edad y nacionales españoles y de otros 33 países. Entre ellos están Alemania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Marruecos, Canadá, China, Colombia, Rumanía, Venezuela, Cuba, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Reino Unido, Grecia, Holanda, Taiwán, Honduras, Hungría, Irlanda, Italia, Kuwait, Macedonia, Mauritania, Pakistán, Perú, República Dominicana y Turquía. Y entre los fallecidos, entre las víctimas mortales en el atentado de Barcelona, hay 3 vecinos de Rubí, un hombre, su sobrina y un niño, todos son familiares. También se ha confirmado la muerte de otra mujer de Cambrils que estaba ingresada en estado grave desde el ataque en la madrugada en el municipio de Breisgau y que se eleva a 14 la cifra de fallecidos entre ambos atentados. El Ministerio de Exteriores de Italia ha confirmado que 2 italianos figuran entre los muertos en el atropello masivo el día de ayer. La televisión pública alemana ha confirmado que entre las víctimas mortales del atentado hay 3 ciudadanos de nacionalidad alemana. Por otro lado, el ministro de Exteriores de Bélgica, Didier Reinders, también ha confirmado que una víctima mortal es una mujer belga. La agencia de noticias portuguesa, Lusa, ha constatado que una mujer portuguesa se encuentra entre los fallecidos por el atentado. Y pues hay que hacer una oración muy grande, yo se los pido a todos ustedes, para todos los familiares y para todas las personas que están en el hospital, los que están graves y los que están también pues en estado medio. y pues los que tuvieron heridas leves, pues esperemos que todos se recuperen completamente, sobre todo las personas que están graves, que son 17 personas. Entonces hay que elevar una oración y obviamente, ¿no?, mandarles mucho amor y mucha esperanza a todos los familiares que han perdido pues a sus seres queridos con este terrible atentado terrorista. Y Julián Cadman, de 7 años, un niño desaparecido tras el atentado en Barcelona. Julián Cadman, un niño australiano de 7 años, ha desaparecido tras el ataque en Barcelona. El menor se encontraba con su madre paseando la Rambla cuando la furgoneta entró en la zona peatonal, arrollando a quienes paseaban por el centro y dejó al menos 14 víctimas mortales y un centenar de heridos. Ha sido su abuelo, Tony Cadman, residente de Sydney, que ha colgado en su cuenta de Facebook una foto del niño explicando que estaba desaparecido desde el momento del ataque. Su madre está ingresada en uno de los hospitales barceloneses en estado grave, aunque estable, según se indica. Varios medios internacionales se hacen eco de la noticia y explican que el padre del menor, Andrew Cadman, ha indicado que habló con su hijo unas horas antes de su desaparición y actualmente viaja a Barcelona para buscarlo. La ministra de Exteriores australiana, Julie Bishop, asegura que 4 australianos resultaron heridos durante el atentado y otro permanece desaparecido, aunque no ha dado datos sobre esta quinta persona. Condenamos estos brutales y cobardes ataques, claramente diseñados para herir y afectar a los turistas que visitaban la zona de Rambla, ha sentenciado Bishop. Y en otra información también trágica, maestro de Georgia se pega un tiro en aula de clase. Un maestro de Georgia fue hospitalizado después de dispararse en la mañana del día de ayer. El hecho ocurrió en una aula de clase de Lithia Spring High School a las 7:15 de la mañana. El sujeto estaba herido cuando otro maestro lo descubrió. No había estudiantes en ese momento, pero las clases fueron canceladas por el día. El maestro, que lleva 18 años de trabajo en la escuela, fue trasladado a un hospital del área. Es un momento difícil porque el maestro es parte de nuestra familia, su esposa e hijos son parte de nosotros, por lo que dijo el superintendente del condado, Douglas Trent North. El educador se encuentra en condición estable. Y en información deportiva, Lionel Messi manda un mensaje tras el atentado terrorista en Barcelona y dice: "No nos vamos a rendir". El atentado terrorista que ocurrió en la Rambla de Barcelona generó conmoción en todo el mundo. Miles de personas decidieron utilizar diferentes vías de comunicación para transmitir mensajes de solidaridad, repudio y resistencia. La palabra de Lionel Messi tomó un valor especial en este caso por ser una de las figuras principales de la ciudad, que fue blanco de un nuevo acto de violencia terrorista. El futbolista decidió publicar un conmovedor texto en su Instagram: "No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia". Fue lo que firmó la Pulga en uno de los pasajes más interesantes de su mensaje. "Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de rechazar totalmente cualquier acto de violencia". Fue lo que puso Messi en su cuenta, y puso una fotografía en gris y con el símbolo de luto. Recuerden que Messi vive en Barcelona desde hace 16 años, cuando arribó de niño para sumarse a las inferiores del club, que hoy lo tiene como principal ídolo. Su esposa Antonella Roccuzzo también compartió su dolor en las redes sociales. Pone ella: "Tanta maldad, tanto odio en el mundo, cuánta tristeza e impotencia". Al mismo tiempo, Javier Mascherano, compañero de Messi en el Blaugrana,

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y les decían hace unos momentos, antes de irnos a la pausa, acerca de una ropa, una prenda de vestir que te va a ayudar a calentarte para este próximo invierno. Así que ya saben, todas las personas que son muy friolentas, que dicen, ay, no aguanto, no soporto el frío, sobre todo las personas que viven acá en Utah o que viven en otros estados, ¿no? Como en Alaska, uff, que hace mucho frío. Pero bueno, para ellos ahorita les voy a dar esta información, pero vámonos antes con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un cielo despejado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 92, mínimas de 69. Para el día de mañana máximas de 92, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 92, mínimas de 71, con cielos despejados, con una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, máximas de 91, mínimas de 69, con cielos despejados, con una probabilidad del 40% de precipitaciones. Y para el próximo martes, igual la misma probabilidad de precipitaciones, con cielos despejados, con temperatura máxima de 93, mínimas de 71. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Nuevamente les recuerdo, a partir del día de mañana en adelante hasta el próximo fin de semana se esperan lloviznas o precipitaciones. Esperemos y cambie el pronóstico para todos los que tienen planes, porque ya se nos está yendo pues estos días de calor, así que hay que disfrutar, ¿no? Porque ya entrando el mes de septiembre, pues ya la temperatura empieza a descender, ¿no? Y a nosotros nos gusta que esté agradable, entonces pues aprovechen estos días, váyanse de camping, vayan a hacer sus asados, vayan al parque, disfruten de este verano, ¿ok? Y bueno, como les decía, en este invierno podrás calentarte solo con una batería USB o USB. Los meses de invierno ya se están acercando y es momento de ir preparando la ropa pues de invierno, ¿no? La ropa de abrigo. Y cuando las temperaturas comienzan a descender, es el momento de tener a mano una chaqueta con la que nos podamos proteger del frío. Pero en ocasiones esta ropa de abrigo obviamente no es lo suficiente. Necesitamos una dosis extra de calor, ¿verdad? Entonces, el nuevo invento que han creado se trata de una chaqueta que proporciona calor a través de unas baterías USB o USB. La ropa inteligente, ¿no? Ya están los teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera, todo inteligente. Y ahora pues ya es la ropa inteligente. ¿Qué va a pasar después? ¿Va a ser el cabello inteligente? Me pregunto yo. Bueno, pues la ropa sigue evolucionando y seguro que las personas que sufren de más frío o frioleras, que les llaman, estarán agradecidas de contar con esta ropa de invierno que se calienta sola, proporcionando esos grados de más que son necesarios cuando obviamente uno tiene mucho frío. Su funcionamiento no puede ser más sencillo. Esta prenda se alimenta por una batería USB estándar, cuenta con dos zonas de calefacción y los tres niveles de temperatura están controlados por unos botones impermeables situados a la altura de la muñeca. La chaqueta, que se calienta con baterías USB, ofrece un máximo de 8 horas de calor, lo que significa que podemos pasar un día completo sin sentir frío, sobre todo las personas que van y trabajan en las montañas donde hace más frío, ¿no? Desde nuestra muñeca se podrá seleccionar si queremos activar la calefacción en la parte inferior de la espalda o en la parte superior o en ambas. Y de tal manera uno va a poder regular la... ¿cómo se llama? Va a poder regular la configuración de la zona. Cuenta con tres niveles de calor con los que pueden ajustar el nivel de la temperatura de nuestro cuerpo y también sentirnos mejor en cuestión de pocos segundos. Y esta prenda, que tiene nombre por Seal Polar, es resistente al agua, así que no te vas a preocupar si tienes que estar en la nieve haciendo senderismo, corriendo bajo la lluvia, trabajando en la nieve o esquiando, qué sé yo, ¿no? Y si se mancha, no te preocupes porque esta chaqueta que da calor se puede lavar a mano o con detergente. Y Seal Polar es un proyecto que ahora mismo está buscando financiación a través de una campaña de crowdfunding que está abierta hasta el 5 de septiembre de este año. Y a ella se puede contribuir con diferentes aportaciones, desde $100 de Hong Kong, que son 85 euros sin recompensa, hasta que te puedas hacer de dos chaquetas que se calientan por USB por un precio de $2,084 de Hong Kong, o sea que son 230 euros. Así que ya le puedes comprar una a tu pareja y una para ti y pues a ver, ¿no? A ver qué tal. Yo sé que va a haber muchas interrogantes, va a decir, hay peligro de que se pueda incendiar, hay peligro de que nos podamos enfermar, de que nada más te cubra ciertas partes caliente y los pies fríos y la cara también, etcétera, etcétera. Pues siempre va a haber interrogantes, ¿no? Pero pues lo que sí estamos observando es que la ciencia sigue avanzando, no se queda atrás, así que pues vamos a experimentar muchas cosas nuevas, ¿no? A través de la tecnología. Y bueno, eso es un paso también grande para todas las personas que necesitan también, ¿no?, de una prenda así. Porque también hay personas que tienen algún tipo de enfermedad que les imposibilita, ¿no?, estar en la intemperie, estar en el frío, o porque agrava más el frío alguna enfermedad, sobre todo los huesos, ¿verdad? Entonces, pues ya saben, con esta chaqueta podrás calentarte con solo una batería de USB. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En estos tiempos de incomprensiones y desencantos, que en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer, y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, de esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer. Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño, ella era una mis devotos, aunque daba clases en la escuela, le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito, tenía esos ojos bonitos que hablaban muy bien por ella. Until you finish the work you have. Y me daba una sonrisa y La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Continuamos con el capítulo 17 y hoy continuamos en el apartado número 6 y el título de este apartado es ¿cómo fijar la meta? Y bueno, al parecer sí les voy a poder leer completo el capítulo el día de hoy, ya que no es muy largo. Para que ustedes pongan atención, ya saben la dinámica, las personas que apenas nos acaban pues de encontrar, ¿no?, con este programa, pues les recuerdo nada más, o les digo, les informo que los temas del día son basados en el libro de Un Curso de Milagros y pues ya hemos dicho varios apartados y varios capítulos desde el inicio del año. Si tú has escuchado acerca de este libro, pues bienvenido, ¿no? Y si no, pues te recomiendo que escuches los programas, los primeros programas que los puedes encontrar en la página de la radio, que es www.sexyloveradio.com. Ahí puedes encontrar desde el primer programa de este libro para que puedas llevar un seguimiento, ¿ok? Y si no, pues acompáñanos desde este momento para que comprendas un poquito de qué se trata, ¿no? La dinámica es leer y después dar una pequeña explicación sobre este tema. Y si hay alguna frase de la que estoy leyendo que te suena a ti, o sea, que te hace interesante, que piensas que te va a ayudar, pues te recomienda que la escribas o que la grabes con tu celular, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo fijar la meta? La aplicación práctica del propósito del Espíritu Santo es extremadamente simple, aunque inequívoca. De hecho, para poder ser simple, tiene que ser inequívoca. Lo simple es solo lo que se entiende fácilmente, y para ello es evidente que debe ser que se entiende fácilmente. Ok, es evidente que se debe ser claro. El objetivo del Espíritu Santo opera dentro de un marco general, pero él ayudará a hacerlo específico porque la aplicación práctica es específica. El Espíritu Santo provee ciertas directrices muy concretas que se pueden aplicar en cualquier situación, pero recuerda que tú aún no te has dado cuenta de que su aplicación es universal. A estas alturas, por lo tanto, es esencial utilizarlas en toda situación separadamente, hasta que puedas ver más allá de cada situación con mayor seguridad y con un entendimiento mucho más amplio del que ahora posees. En cualquier situación en que no sepas qué hacer, lo primero que tienes que considerar es sencillamente esto: ¿qué es lo que quiero que resulte de esta situación? ¿Qué propósito tiene? El objetivo debe definirse al principio, pues eso es lo que determinará el resultado. El ego procede a la inversa. La situación se convierte en lo que determina el resultado, que sí puede ser cualquier cosa. La razón de este enfoque desorganizado es evidente.

sobre lo que nos pasa constantemente cada vez que nosotros regresamos al pasado, cada vez que tenemos una disputa con alguien, nos enojamos y pensamos, ¿no?, que las cosas debieron ser diferentes, ¿no?, que lo que me dijo no me lo debió de haber dicho en ese tono. Siempre pongo este ejemplo porque las discusiones vienen de algo que nosotros estamos interpretando, ¿no? Algo que no nos pareció y que pensábamos que era diferente. Pero aquí nos dice el libro que realmente ni nosotros sabemos cómo es que tenía que ser, ¿no? Nada más sabemos de que no queríamos que pasara así, o que no nos dijeran las cosas que nos dijeron. Pero, ¿qué es lo que queríamos escuchar entonces? Tampoco sabemos, ¿no? Entonces hay que ser muy claros también en que si hay un problema con alguna persona en este momento, pues hay que tratar de solucionarlo, pero verlo desde una perspectiva amplia, ¿no? No por segmentos. A veces nosotros segmentamos los problemas que tenemos con las personas. ¿Cómo los segmentamos? ¿Cómo los separamos? Supongamos formamos parte de un grupo, vamos a poner un ejemplo, ya sea de amigos o compañeros de trabajo, y hay alguien que no te cae y te sientes incómodo, te sientes incómoda, entonces te ha dicho algún tipo de comentario que no te pareció o te hizo enojar, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues nos separamos, ¿no? Cuando llega esa persona, pues nos vamos o simplemente lo sacamos de nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para solucionar los problemas, ¿no? A veces la gente que no comparte los mismos gustos que nosotros, las mismas opiniones, las mismas creencias, nos alejamos y ya decimos, ya se solucionó este problema, nunca más voy a volver a ver a esta persona, ¿no? Y al hacer eso nosotros, pues también estamos dejándonos llevar por el ego, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos aceptando a las otras personas como son. Ya sé que vamos a encontrarnos con situaciones y con personas que nos van a mover de nuestro centro, que nos van a hacer enojar, que nos van a hacer sentir mal, que nos van a hacer sentir tristes o van a regresarnos algo de nuestro pasado que ya convivimos con ellos y decir, no, si no me olvido de lo que me hiciste, ¿no? ¿Y por qué? Porque no solucionamos el problema en el momento en el que ocurrió, ¿no? A veces estamos enojados con alguien y ya ni sabemos por qué fue que nos enojamos. Así de, pues, de enredadiza es nuestra mente y nuestros pensamientos, ¿no? Yo obviamente leo. Hay que ser muy claros en que si nosotros estamos enojados con alguien, pues nos está quitando un poco de nuestra tranquilidad. Hay gente que dice, no me quita el sueño y no me quita mi tranquilidad el que esta persona hable mal de mí porque no la quiero y porque nunca lo voy a ver, ¿no? A veces así respondemos y la verdad es que tampoco eso es una buena respuesta para nosotros, porque en nuestra mente y en nuestros sentimientos se está tejiendo. Imagínense que están tejiendo, están bordando, están cosiendo, no sé, resentimientos, están tejiendo ira, están tejiendo coraje, ¿no? Y todo eso nosotros no lo queremos, entonces hay que aceptarnos tal como somos. Las personas no van a cambiar por lo que nosotros les vayamos a decir. Las personas cambiamos por las experiencias que nosotros vivimos, ¿no? Y de cada experiencia que nosotros tenemos, por más fea que parezca, por más dolorosa que sea, por más triste que sea, va a tener un aprendizaje. Que si nosotros lo vemos con sabiduría, obviamente le vamos a dar carpetazo y vamos a seguir nuestra vida viviendo la plena, viviendo la feliz, guiándonos por el Espíritu Santo, guiándonos por nuestros ángeles, por nuestros dioses, por quien quieras que tú, por quien tú creas, ¿no? Pero vamos a ir por ese camino, ¿no? Por ese sendero que nos produce paz. Yo no les voy a decir mentiras, es decir, si vas a vivir en paz no te va a pasar nada malo, cuando pierdas un ser querido no te va a doler, etcétera, etcétera. Pues obviamente nos va a doler, ¿no? Pero vamos a vivir

frase que le pueden agregar a la idea que nos dice aquí el libro: aceptaré la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. De esta manera nosotros nos vamos a aceptar tal como somos y podremos aceptar a todos los demás. Porque imagínense que no nada más te lo estás diciendo tú, sino se lo estás diciendo a los demás. O lo estás escuchando en voces de los demás, ¿ok? Aceptaré la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. Entonces recuerden, todos somos uno. Recuerden la unicidad, lo que nos dice aquí el libro. Y también date cuenta, ¿no?, de que las cadenas son muy frágiles para mantener pues la apariencia o el espejo, la etiqueta que nosotros tenemos en nosotros mismos, que no es cierto, ¿no? Entonces, cualquier estereotipo que hemos puesto en las personas o en nosotros mismos, pues simplemente es un espejo, ¿no? Y ese espejo pues refleja mucho de lo que nosotros llevamos. Entonces, acepta a todos por igual, ámalos, ámense, amarnos todos unos a los otros, para que también podamos sentirnos plenos y felices, ¿no? Que ese es el objetivo, más que nada, de este libro, ¿no? Encontrarnos con nosotros mismos. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente con la receta de salud para todas las personas que quieren bajar de peso, quieren liberarse de las libritas de más, de esa grasita, y quieren marcar sus músculos. Pues no se pierdan la receta que ahorita les tengo, porque les va a ayudar a cumplir con esos objetivos. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso. Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Otro lado. music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, ya tenemos lista la receta de salud, así que tengan listo ahí su papel y lápiz para que ya escriban los ingredientes, o más adelante ya saben que está publicada en la página de la radio www.sexyloradio.com. Ahí están publicadas todas las recetas, todos los programas grabados, allí los van a encontrar, y todas las reflexiones también, así que ya saben, no hay pierde, www.sexyloradio.com. y también en la página de Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio, y también son publicadas ahí las recetas y las reflexiones. Y bueno, el día de hoy les traje este juguito que es natural, que te va a ayudar a marcar el músculo. Así que estás haciendo pesas, estás haciendo ejercicio, estás haciendo abdominales, estás haciendo yoga, pues te va a servir muchísimo, aparte que te va a ayudar a eliminar la grasa. Hay gente que ahorita no está haciendo ejercicio porque no tiene tiempo o porque su salud no se lo permite, qué sé yo, ¿no? Pero ya tienen ahí su músculo marcado por abajito de la grasita, ¿verdad? Entonces con este jugo te va a ayudar a volver a marcar tu músculo. Aparte de que no solamente te va a ayudar a liberarte de la grasita de más y marcar el músculo, también tiene muchos beneficios para tu salud, ya que podrás reducir los niveles de azúcar en la sangre. También posee alto contenido de hierro, que te va a ayudar a combatir la anemia. Posee alto contenido de vitamina A, que te va a ayudar a mejorar la apariencia de la piel. También te va a ayudar a alcalinizar el organismo. Y posee altos contenidos de calcio. ¿Cómo la ven? Todo un vaso de vitaminas que se van a tomar ustedes. ¿Cómo se lo van a tomar? Pues aquí les van los ingredientes y después el procedimiento. Necesitan 5 limones sin cáscara y sin semillas, un manojo de espinacas, un pepino sin cáscara, 2 zanahorias, de preferencia sin cáscara, 2 tomates verdes y un vaso con agua, que va a ser opcional. Hay que lavar muy bien y desinfectar los ingredientes, pasar todos los ingredientes por el extractor de jugo, revolverlo y beber el vaso. Si no tienes el extractor, ya sabes que lo puedes hacer en la licuadora agregando el vasito con agua, que es opcional. Y puedes agregar todos los ingredientes. Las zanahorias, pues ya saben lo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que rallarlas con un raspador de queso y echarlo en la licuadora para que no se los vaya a descomponer y para que lo triture muy bien, ¿ok? Hay que beber un vaso por las mañanas durante una semana y van a ver los resultados rápidamente, aparte que se van a llenar de mucha energía porque está lleno de vitaminas. Así que no dejen de prepararlo, compártanlo con sus amigos, sus seres queridos a través de las redes sociales, ¿ok? Y ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula La camisa del hombre feliz. Some reason to feel not good enough.